Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Veníamos en un jet y nos bajamos en San Justo. Ahora tuvimos que pedir que nos trajeran a dedo hasta llegar al barrio de Boedo, pero todo está en su lugar. Caro Marén y yo, los trajines de la urgencia, teníamos la necesidad, el imperativo de ponernos en contacto con Felipe Chorén, que es cineasta y es el responsable y autor de un documental que en un ratito más en El Gomón se está estrenando. Felipe, ¿nos escuchás? Sí, la escucho perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy emocionadas porque después de 4 años... Sí, 4 años ya, lo pudimos terminar el año pasado y bueno, entregarlo al instituto. El agua no es el agua después de que el pueblo de Bolívar sufrió la inundación del 85. Decías en una entrevista, Felipe, que una de las cosas que más te atravesaron como inspiración para este documental fue la aflicción y el dolor de tu gente y de la gente de tu pueblo. Fue un golpe la inundación. Si bien el documental se centra en el 85, en la crecida y en la voladura de la 226, el agua permaneció por casi 15 años en los campos, estando todo realmente improductivo y gente que su trabajo de todos los días era ir al campo, ni siquiera podía llegar la cantidad de agua que había. Fue un golpe duro desde lo anímico y para todos esos pobres, esa gente que trabajaba en el campo, ¿no? Vos estuviste viviendo esa circunstancia. ¿Podés ubicarnos qué edad tenías, cómo estabas, alguna experiencia personal, algo que venga ahora, así, sin pensamiento, aparte de este increíble documental que estás haciendo? Y eso era en 1985, yo tenía 14 años, y sí, recordar el estado de angustia y de miedo cuando, por ejemplo, las personas responsables de solucionar el problema le dijeron a todo el pueblo que Bolívar se iba a inundar, que no había manera de salvarlo, y priorizando una ruta en lugar de un pueblo. Entonces eso era la espera constante de que el agua llegara en cualquier momento. Recuerdo que nosotros vivíamos en una casa en un primer piso y estábamos con el resto de la familia que se iban a ir ahí a esperar que el agua llegara, que el agua se fuera, digamos. Felipe, ¿vos eras testigo de una conversación familiar o de los vecinos cuando se toma la decisión de volar la ruta? Yo no, pero bueno, a mí me llega directamente relato de mi padre, que estaba en la comisión de agua y estuvo totalmente activo y trabajando durante ese tiempo, tanto en la ruta como cuando se rompió el terraplén del ferrocarril para que el agua pueda seguir su curso. ¿Esto sucedió cuánto tiempo después de padecer todo el episodio de inundación? Yo no sé si recuerdan por ejemplo, Villa de Pecuén se perdió absolutamente bajo el agua y estuvo bajo el agua hasta hace escasos tres años. Eso fue el 10 de noviembre y el 19 de noviembre se esperaba el pico de crecida en Bolívar porque era la misma que se había volcado hacia el lado de la ruta 226. Avanzaba tragándoselo todo. Sí, totalmente. Y bueno, esa es la circunstancia en la que el pueblo se le trata para salvarse a sí mismo, digamos. También participan una cantidad de historias que fueron reales y que vos las has filmado con el formato de ficción, de todo lo que estuvo girando alrededor de eso. ¿Hay alguna historia de amor que te haya llamado la atención? Porque este programa fundamentalmente siempre viaja a través de los sentimientos. Nos costó un poco al principio darle la vuelta porque estábamos pensando en los amores desparejos y considerábamos que tu vocación y tu inspiración para este documental era una forma de amor. No es hacia una mujer que tiene un determinado cabello, pero que le hayas dedicado tu vida a constituirte en alguien que da cuenta de esta heroicidad de un pueblo que le dijo que no a quedar sumergido, me da una idea de un amor poderosísimo también. Sí, lo es, y es el amor a mi padre también, y un homenaje. Tuvo una muerte trágica, entonces por supuesto está atravesado de amor, y sobre todo el amor al pueblo y a mi pueblo, y el amor de la misma gente que luchó en ese momento, sin ir más lejos, Juan Carlos Belomo, que falleció durante las discusiones que hubo en la ruta, digamos, después de haber atravesado las banquinas en lancha, digamos, siendo una persona que estuvo activa todo el tiempo rescatando gente, y que después nos enteramos por sus hermanas que no sabía nadar y que le tenía pasto al agua. Y bueno, después de duras discusiones con el ejército y perdiendo la lancha, se dio vuelta y se perdió la vida de él. O sea, más amor que ese, digamos, para saludar a la propia gente, no, es imposible. Qué potencia para convertir inclusive el no saber nadar en un acto de entrega a los otros, de ejemplar, ¿no? Sí, totalmente, y luchar todo el tiempo contra el propio miedo, porque es algo que a otra persona quizás la paralizara, en este caso la activó para salvar a otros de algo que lo aterrorizaba. En verdad es una historia de amor, Felipe, y una historia de amor expandida, no solo es... En general uno habla de amor y se configura inmediatamente seres humanos en pares, a lo sumo con hijos o con padres, pero esto es una expansión de ese territorio amoroso a todo un pueblo. Vos te has involucrado tan profundamente con eso que has llegado a hacer un documental. ¿Cómo te sentís? ¿Qué receptividad tuviste con la gente que ha luchado y que ha visto ese cambio a través de esa solución drástica de volar la ruta? ¿Cómo sentís que es recibida tu trabajo? El año pasado se hizo un preestreno en el Espacio Inca de Bolívar. ¿Hiciste el asadito? ¿Cómo? El asadito, sí, un cordero. Comimos un cordero tremendo. Vamos a hacer nosotros un asadito con la Violeta para darle una celebración a este momento del Gomón. Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Estás contento con todo eso, Felipe? ¿Estás contento? Sí, sí, sí. No, y lo que te decía es que cuando se hizo el preestreno ya en Bolívar, digamos, la reacción, gente, digamos, salió todo el mundo con lágrimas en los ojos y muy agradecidos de que contáramos esa historia que había quedado allá casi olvidada. Incluso las hermanas de Juan Carlos, que cuando uno toca un tema así es muy delicado y es muy fácil equivocarse, vinieron a dar su agradecimiento y abrazar. Su hijo, que nunca más volvió a Bolívar, también estaba muy contento con esta película. ¿Por qué le pusiste Cuerpos de Agua? Cuerpos de Agua es un término técnico. Cuando estábamos leyendo, haciendo la investigación, esas lecturas que eran bastante extenuantes y de algún modo ríspidas o duras de abordar, de pronto apareció Cuerpos de Agua, y referido a, es la forma en que la gente de la hidrología llama a las lagunas, a los lagos. Me pareció una imagen poética impresionante, en el medio de un texto científico que saltaba, porque nosotros en definitiva también somos cuerpos de agua, también estamos constituidos por el agua. De alguna manera, esto de que el agua está distinta antes del agua, era descubrir que el agua era esencial para la vida, pero que podía destruir también. O que un cuerpo de agua también le puede poner freno al agua que quiere sumergir Bolívar. Exactamente. De verdad que ha sido para nosotras una sorpresa muy, muy agradable encontrarnos con tu documental. Primero porque me parece que estos son nuevos tiempos y que gente joven y talentosa como vos estén presentando en el Gomón hoy, un 29 de mayo, la historia de trabajo de lo que ha sido tu pasión, incluyendo el amor por tu papá y el reconocimiento de todo un pueblo frente a lo que pasó hace ya 19 años, me da una potencia y una fuerza para pensar que las cosas pueden seguir cambiando. Sí, sí, así es. Y pensar que parece una frase remanida, pero es la unión hace la fuerza, es así. Y pasó en ese momento, olvidaron todas las diferencias políticas, todos juntos se unieron para salvar a un pueblo. ¿Cómo fue que se consiguieron tanta cantidad de kilos de dinamita, Felipe? Nadie lo sabe, yo lo pregunté y me dijeron tenían que aparecer y aparecieron. ¿Quiere decir que dentro de los misterios de Bolívar está la llegada de los 720 kilos de dinamita? Sí, pero llegó, me contaba el jefe de bomberos que se la querían llevar, llegó a la noche y se iba a volar la ruta el otro día y se la apareció la camioneta en el papel de bomberos y la querían querían guardar ahí. Y le dice, jefe bombero, yo me tengo que dedicar a que no suceda nada, digamos, de pronto explota el cuartel de bomberos porque hay 700 kilos de guita legal, imagínense, lo sacó volando. El cuerpo de bomberos, qué maravilla, cómo son, esta gente siempre tiene ese corazón de salvador, que estuvieron ahí en un acto totalmente unificado para poder cambiar la historia trágica de Bolívar. Decime, Felipe, ¿esto era causado por la ruta? ¿Era un fenómeno de una acción de la civilización avanzando sobre un curso natural de un río? ¿Esto fue una intervención del hombre que provocó esto? Sí, sí, así fue, porque las dos causas principales son el canal Ameguino, que se hizo para que las lagunas encadenadas no quedaran secas para seguir manteniendo el turismo y la pesca en esa zona, y en ese momento se cortaron todos los arroyos que bajaban de la sierra y se llevaba agua para ahí. Pensaron que la sequía iba a ser eterna cuando desde el siglo XIX Ameguino mismo dijo que eran dos fenómenos absolutamente recurrentes en la provincia de Buenos Aires, la sequía y las inundaciones. Entonces claro, cuando a la luz de la sierra subieron las lagunas, ya Pecuen quedó destruida y Carué y Guaminí City, en ese momento cierra las compuertas del canal Ameguino, el agua se vuelca hacia Bolívar, y en Bolívar choca contra otra que en sus planos tenía entre cuatro y seis pasadas de kilómetro, y en la realidad había una pasada de agua con un terraplén altísimo, un puente muy estrecho, entonces era un dique que hacía que el agua fuera directamente hacia Bolívar. En un caso fue la corrupción, en el otro la negligencia o la ignorancia a la hora de hacer ese canal, y esas fueron las causas principales de lo que pasó. Es impresionante que lo podamos ahora registrar como un documental. Si la gente no llega hoy a las 21 al Gomón, ¿cuándo más pueden ver Cuerpos de Agua? La película va a estar en cartel durante 2 semanas y el horario a las 13:30 y a las 20:55 por la tarde, todos los días. Regio, me fue un gusto poder contactar con vos antes de este estreno aquí en Buenos Aires. Te deseamos de verdad mucha merda para lo que sigue en tu camino como cineasta, como un constructor de diseños donde la gente despabila y puede ver qué cosas fueron las que pasaron en nuestra realidad inmediata anterior al día de hoy. Bueno, sí, te agradezco mucho. Estamos seguros que va a ir todo bien y muchas gracias por el interés, por la difusión y por la charla. Te mando un fuerte abrazo acá a todo el equipo del Expreso al Corazón. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el director Felipe Chorén, que es el autor de un documental sobre la inundación sin precedentes que tuvo lugar en el pueblo, en Bolívar, una ciudad que se alza contra esta inundación. Ponen 720 kilos de dinamita y le vuelan el diseño a la ruta, y así logran, contrariando las indicaciones del gobierno y de la policía y del ejército, sobreponerse y sacar adelante esta situación de inundados de manera masiva todas las tierras anegadas por el desborde de los ríos y las lagunas en la provincia. A las 21 horas en el Gomón, durante 2 semanas se van a diseñar horarios para que uno pueda acceder y ver este documental que se llama Cuerpos de Agua. Estás escuchando Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. Oh, Lo único que necesitamos es amor. Para todo necesitamos amor. Mirá, este cineasta que sin pensar nosotros le preguntamos y nos contó de la pérdida trágica de su padre, que al mismo tiempo había sido uno de los artífices de toda la cuestión del agua en la ciudad donde él había crecido, tenía 15 años. Se nos había ocurrido toda la semana viajar por los amores desparejos, por el gusto de los otros. Esto que, ¿qué tiene el otro para que nos pongamos tan atentos y nos vayamos enamorando y quedamos tildados y fascinados? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos pasa? El misterio. Lacan dice que la búsqueda del objeto A es un reencuentro, en definitiva. Vamos a hallar lo que habíamos perdido sin saber que lo teníamos perdido y lo volvemos a encontrar. Tanto por decir sobre el sujeto que sufre o padece en el sentido del patos, el patos como una experiencia de tensión dramática propia y subjetiva que nos impulsa a buscar el objeto que nos va a sacar de ese rollo y al mismo tiempo nos va a condenar a ese rollo. La gran paradoja del hombre, que no sé si cuando Freud plantea las tres teorías de pulsión, no sé si es en un momento donde uno comprende que hace la experiencia del espejo y cree que hay otro que está haciendo algo y en realidad es uno, y el camino de la vida no sea un largo laberinto hacia el destino para comprender que en el único lugar donde somos libres es en los sueños, en la parte onírica, en ese universo donde todo está permitido porque no hay pautas ni leyes como las que se plantean en la cotidianeidad. No hay ríos que desborden, ni 720 kilos de dinamita que nos hagan volar. Y sí, porque en un sueño podemos hacer que las cosas pasen de una manera impresionante, atroz y al mismo tiempo maravillosa. Pero podemos convertir tal vez nuestra vida cotidiana, nuestra vida de vigilia, en una especie de dimensión muy parecida a la dimensión de los sueños, con mucho trabajo y con mucha intencionalidad. Tratar de encontrar la experiencia sin límite de los sueños en una percepción cotidiana, por ejemplo. Son estas propuestas que hacen muchos meditadores, seres que trabajan con la conciencia, muchos maestros espirituales, muchos seres que están indagando también en el misterio del psiquismo humano, que, como bien decía Sirenes, tienen ese lugar tan privilegiado donde las cosas ocurren de manera mucho más creativa dentro de los sueños. Pero una de las posibilidades que tenemos los seres humanos es de convertir nuestros instantes verdaderos, sobre todo los instantes de amor, en una experiencia que toca y roza y bordea la experiencia de los sueños. Y en ese instante tal vez se abran unas compuertas que tienen que ver con las experiencias sin límite que tienen los sueños. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y explotando, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula, su mirada, la de él, tomaba nota de cómo era su ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce impuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política fue una cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneo. Una hora apenas de biografía y nostalgia, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos. Entonces, Entonces ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Érase una vez un amor que dudaba de sí mismo y sin preguntarle al destino nada, se fue volviendo roca en la arena, calor en el sol, lluvia en las aguas, desprendiendo las astillas que el fuego imprimía en su tronco, y hasta el aire que no podía respirar se volaba entre las endijas que el viento dejaba entre los pasillos, recostado sobre sí como un muerto miraba pasar los pájaros de lunas en las noches que habían sido de esperas, recordando los alientos que los años bordaron en las historias por fuera de las razones de la comprensión y la mesura, y crecieron ciegas las flores en un espacio tan abierto que las fronteras no se atrevieron jamás a vulnerar. Érase de tal forma sin límites y sin nombres que los silencios se armaron de los ritos más viejos para que la vida siguiese por los cursos discurriendo entre las personas, como una contemplación donde las rocas se volvieron blandas y permeables, dejando que las arenas y los ríos, los vientos y las aguas jugasen en las orillas de la soledad. También es justo decir que las puertas quedaron por siempre abiertas, de modo tal que perdieron su razón de ser, lo mismo que las horas que denuncian las esperas al abrigo de las miradas que encienden los pechos. Tras tocar el amor en las noches, iluminar las madrugadas y buscarle para que el amor que duda de sí mismo se recueste en la sombra sin dudarlo más. La mà que entre les meues perdurava. La mà que entre les meues perdurava. Esperança de mi en les teues galtes, jo t'intentava noms i altres carícies, jo t'inventava noms i altres carícies. Vindrà l'hora de veu dins els versos, algú dirà de mi, heus ací un home que moria llarat en classevisme. Valset per les innocents. Miguel Martí és el poeta en llengua catalana que Luis Llach le dedica esta canción. Le mandamos un fuerte abrazo a José María, que sabemos su origen catalán, Y por supuesto le damos la bienvenida, porque es un reencuentro, a nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, Sofía Franco. Ella estuvo mudándose, ahora está en una casa bellísima. Vamos viendo por la página en Face, que además ella tiene la suya. Los invito a que formen parte del vuelo de Sofía Franco en Voces, de la misma manera que de Carolina Marén en Facebook Nautas. Y de alguna manera le damos las gracias desde el Expreso al Corazón de todas las cosas bellísimas que fue volcando Sofía Franco con motivo del encuentro desparejo de las parejas, que parecería que no tienen nada que ver, como bota y voto. Saco y saca. Saco y saca. Gracias, Sofía, de verdad. Les había leído un fragmento de Raquel Gianella, que es una excelente escritora y poeta pasional. El tema se llama Duda. Hay una propuesta de Hoyo, de analizar a través de... Él siempre pone en boca de Nasrudín y un fragmento aquí. Nunca pienses en la mujer como la otra mitad. Esto viene a razón de una pregunta que le hace uno de sus sanyasín, de sus discípulos. No lo es, tampoco lo eres tú. Tú eres completo, ella es completa. Ella es un individuo y tú eres un individuo. Tú eres completo y ella es completa. Esa vieja actitud de que la mujer es la otra mitad ha demostrado ser un gran desastre. En cuanto empiezas a poseer, es una clase de posesión, empiezas a destruir la individualidad del otro. Estás destruyendo algo de inmenso valor. No es creativo. Nunca pienses en la mujer o en el hombre como la otra mitad. No lo es. Dos amantes son como dos pilares de un templo. Sostienen el mismo techo. Están separados, no están juntos. Si los dos pilares del templo se acercan demasiado, el templo se derrumbará. El techo no tendrá apoyo en absoluto. Fíjate en los pilares de Chuang Tzu. Están separados, sostienen el mismo techo. Así deberían ser los amantes. Separados, individuales y a la vez sosteniendo algo en común. La esposa o el marido no son la mitad del otro. Ni el marido se rinde a la esposa, ni la esposa se rinde al marido. Ambos rinden su amor el uno al otro. Recuérdalo. Lo contrario ha demostrado ser realmente paralizador. Ciertamente el hombre no ha sufrido mucho. Porque la idea de que la mujer es la otra mitad del hombre no piensa que él mismo también sea la otra mitad. El hombre se mantiene entero, la mujer se convierte en la otra mitad. Eso ha sido parte de un paradigma durante muchos siglos, diría yo. Por eso la mujer tiene que tomar el nombre del marido cuando se casa. Ella desaparece, es destruida, ella no es una mujer, es una esposa. La esposa es una institución. El hombre sigue siendo el hombre que era antes, se le añade algo al hombre, pero se le quita algo a la mujer. Eso es feo, dice Hoyo. Tal vez estamos todo el tiempo sacándole algo al otro y poniéndole algo al otro. Es como este lugar del malentendido del amor, que cuando intentamos ver qué pasa con esto de los gustos y lo desparejo, que tenía que ver con que realmente uno no puede inventar al otro. Por eso muchas parejas son realmente desparejas. Uno entra en empatía con ese amor que no es posiblemente el que uno esperaba ni que tiene nada que ver con el ideal ni nada. Lo verdadero es realmente desparejo, tal vez, en caso que puedan llegar a ser polares o que sea el otro el complemento, pero nunca es esa otra mitad que viene a completarlo a uno, ni uno es la mitad para el otro. Son seres realmente, si no estamos integrados, ¿cómo podemos pretender amar en totalidad? No estar en situación de necesidad, que es lo que siempre estamos tratando aquí en el Expreso. ¿Cómo es amar desde una incondicionalidad, intentando llegar a lugares sublimes del amor, yendo como sin atajos en el Expreso? También hay una cuestión que tiene que ver con la mirada o con la voz. En el año del arco iris, el chico logra una cierta paz cuando ve que la madre se sonríe, su madre está muy enferma. Él no sabe que la madre muere. Él solo sabe que quiere darle un contentamiento a su madre. Me preguntaba si más adelante ese muchacho que se convierte en hombre cuando ve a una mujer sonreír o logra que una mujer se disfrute y se sonría por algo, una ocurrencia de él o lo que fuere, no está en ese punto tocando una fibra, algo de misterioso, algo que se nos resbala todo el tiempo, que es inasible como el deseo y que hace que esa persona quede embobada con ella, o por algo que dice en una conversación, o por el gusto de los otros, esa película que signa este viaje por el expreso. El hombre lo único que sabía era ganar dinero, era un hombre tosco, ciertamente trabajador, pero así de empujar el ladrillo, no tanto de la creatividad o el juego de las dialécticas y los empeños que tienen todo el tiempo con la palabra y los lenguajes, un tipo de inteligencia que supone un estado académico o erudito del sujeto. Este hombre era un hombre simple. Sin embargo, cuando ve a una mujer en una obra de teatro, arriba del escenario, a actuar, se enamora perdidamente de ella. Hay algo que ella tiene del arte que le dispara un amor imposible de controlar, de gobernar. Y esta mujer, como él es un hombre tosco, lo desprecia, lo desdeña, lo maltrata. Y en un punto, él le pone un freno y le dice que, por más que él esté muy enamorado, nada en el mundo justifica que otra persona te maltrate o que porque alguien te quiere vos tengas que tener ese destrato, esa actitud hostil y desvinculante de la condición del ser humano. Y a partir de ese momento, este hombre simple, que no tiene ninguna elaboración de sus discursos, que no sabe idiomas, que lo único que sabe es que come lo que produce y este tipo de relaciones con los objetos, como un niño que no tiene metáforas, este hombre nunca más la vuelve a ver a ella. Y entonces la actriz se sorprende porque tenía a alguien que estaba embelesado y se da cuenta que no le dio el valor que tenía y no lo pudo ver. Por eso la mirada y la voz y una cantidad de elementos que intervienen en el aleteo del alma hacen que una persona quede pegada para siempre con otra o no. Gente que... Y sobre entonces, todo cuando tenés tu cualidad y un acercamiento desde el amor. Es distinto posiblemente, sobre todo en el ego de muchos artistas, que la gente realmente los busca y los quiere algo que está relacionado a la imagen que tienen del artista, no realmente de su ser. Entonces pueden tener cierta actitud en un intento real de conexión con el ser, independientemente de cuál sea su fama, su actividad, y si uno va con la verdad en el corazón, como fue este hombre en el gusto de los otros. No, el otro se pierde de sentir algo genuino de un ser que no tiene tal vez sofisticación, pero tiene profundidad en sus sentimientos, como tal vez no la pueden sentir de otro ser. Por lo pronto hay algo que en el Expreso del Corazón tenemos como consigna. No salgan con personas que están muertas. Que no més fos per veure't la claror dels ulls mirant el mar. Per sentir el fred d'una presència. Ni que només fos poder-nos dir un altre adéu serena. Luis Liach le dedicó esta canción a María Amelia Capmany. Es novelista, autora de teatro y ensayista, una de las escritoras catalanas más prolíficas. Nació en 1918 y la perdimos en 1991. Dos manos, olfatear una dorada nuca y sentir que otro cuerpo nos responde en silencio. El grito y el dolor se pierden, dejan solo las huellas de sus negros rebaños y nada más nos queda este presente eterno de renovarse entre unos brazos. Maquina la frente tortuosos caminos y el corazón con frecuencia se confunde, mientras las manos en su sencillo oficio, torpes y humildes, siempre aciertan. En medio de la noche alza su queja el desamado y a las estrellas mezcla en su triste destino. Cuando exhausto baja los ojos, ve otros ojos que infantiles se miran en los suyos. Quizá el amor sea simplemente eso, el gesto de acercarse y olvidarse. Cada uno permanece siendo el mismo, pero hay dos cuerpos que se funden. ¡Qué locura! Querer forzar un pecho o una boca sellada. Cerca del ofuscado, su caricia otro pecho exige, otros labios su beso, su natural deleite otra criatura. De madrugada, junto al frío, el insomne contempla sus inusadas manos. Piensa orgulloso que todo allí termina, por sus sienes las lágrimas resbalan. Y sin embargo el amor quizás sea solo esto, olvidarse del llanto, dar de beber con gozo a la boca que nos da gozosa su agua, resignarse a la paz inocente del tigre, dormirse junto a un cuerpo que se duerme. Dormirse junto a un cuerpo que se duerme. Quizá es eso el amor. Quizá es eso lo desparejo de la pareja en todo caso. Nosotros tenemos una apariencia en las uniones que nunca vamos a saber de qué están hechas. Y a veces tenemos una concordia en las uniones y no podemos creer hasta qué punto están separadas. Tal vez lo importante es que alguien te espera. Que te duermas en el sueño de que un cuerpo duerme a tu lado y lo recrees. No digo con esto que uno esté hablando todo el tiempo con los ausentes, ¿no? Esas cuestiones de el visitante, alguien que hace una mesa para dos y espera a alguien que no llega nunca, porque te van a decir loca, tené cuidado con eso. No, pero habiendo tantos seres en el mundo, ¿por qué empecinarse en esperar a alguien que no existe? Porque el que no existe como, por lo menos te va a garantizar no defraudarte. Bueno, pero muy fácil, es como muy fácil el apostar a algo en lo que se puede ni perder ni ganar. Es simplemente un fantasma. El tema de la interconexión, el verdadero involucramiento con los seres implica presencia, implica aceptar al otro, implica sacar un poco de capas de ego hasta llegar a encontrar algo realmente vínculo y tener esa catástrofe narcisista que hace que uno pueda ver al otro con total despojo, como un niño, ¿no? Una inocencia vital en la percepción del afecto puro, sin esperar nada. Sin, bueno, es tal vez idealista, pero hay una gran tendencia de los seres humanos evolucionar respecto del amor también, además, no solamente como civilización, su intelecto, su forma, su tecnología. No podemos ir al compás del cosmos, de la creación de la Tierra, si no evolucionamos también en el amor, si no expandimos, si no vemos de qué se trata estas lides. Tal vez no es un amor de pareja, tal vez es un amor como lo que le pasa a nuestro cineasta de esta noche que estrena Cuerpos de Agua. Tal vez es una historia anónima, como hace el comandante Marcos, que no se quiere hacer llamar más, se pone la capucha porque se considera seres de la noche, pero en la noche en relación a los desposeídos, los que no tienen rostro, los que no suenan en la pantalla, los que están privados de la libertad, los que duermen solos, los desahuciados. Bueno, somos los caminantes de esa noche, los caminantes de ese anonimato, los que vamos por esos márgenes oscuros donde no tenemos nada que ponderar, que elogiar. Mucho amor a los otros en su sentido total, los otros que son absolutamente uno mismo en multiplicidad de seres, no esta cosa de la imagen y de la forma, que no puedo sino amar a un ser con esa forma y con esa condición, que está muy tejido con el enamoramiento y esta cosa de... Y con la burguesía. Y sí. Y darle lo mejor a mis pollitos y darle a mis criaturitas una vida mejor a la que yo tuve, y toda una cantidad de expectativas que tienen que ver con la endogamia. Sí. Con una inexpansión de un amor que, por supuesto, que comienza en lo nuclear. Comienza en el pecho de la madre, que tiene la capacidad no solamente de amamantar, sino de amar. De allí en adelante, responsabilidad ya sin cuestionarse, en hacer esto de la responsabilidad psíquica, a dónde hemos caído, sino realmente tomar cartas en el asunto, firmar el propio documento acerca de cómo amamos y hacia dónde vamos con esta sensación de casi de desintegración del ego para estar totalmente a disposición de otros seres, no solamente del ser que nos puede corresponder en amor. Lo desparejo podría ser una oportunidad para que uno comprenda que hay reglas cósmicas que trascienden esa unión entre dos, y que a veces la clave en la unión puede dar a luz de qué se trata el todo. Y no es homogéneo, puede ser absolutamente esto de estar desparejo, porque puede ser realmente el otro un ser totalmente inconcebible, ¿no? Hay muchísimas historias que se basan realmente, historias de amor basadas en seres que realmente no tenían nada en común en su principio. y a otras que realmente tienen algo, pero que lo rechazan infinitamente porque es un espejo con el que no se quieren encontrar. Pero finalmente pueden llegar a atravesar todas las capas que nos separan para realmente entrar en unión verdadera con quien sea. Cualquier forma de amor vale la pena amar. Nos gustó, nos costó bastante este tema, no es sencillo. Atrás hay una cantidad de velos y de capas y de tonos que convierten a dos en seres amables o a dos en seres misteriosos o inasibles para el que mira de afuera, porque nosotros seríamos el tercero en discordia en este caso. Pero siempre es bueno pasearse por estos asuntos que tienen que ver con las elecciones. Nos quedamos un poco prendadas de jugar con las parejas mientras que todo un pueblo se estaba hundiendo con motivo del documental de Felipe, Cuerpos de Agua, y nos pareció paradojal todas las obsesiones del hombre. Por un lado hay una criatura que está soñando ser amado por alguien en una cuestión onírica, y por otro lado hay gente que hace muchísimo que trabaja para mostrarle al mundo de qué se trata el altruismo o la fraternidad o los actos heroicos, como pasó con el papá mismo de este cineasta. Nos queremos despedir con una poesía de Diana Bellesi que habla sobre una historia de amor y contarles que los volvemos a encontrar muy especialmente el próximo jueves, porque vamos a tener una visita querida para nosotras y para todo el universo de Carlos Castaneda. Está también tan ansiosa como nosotras de venir. Júntense con nosotras aquí alrededor del fuego para seguir el derrotero de del diálogo con Valentina. Hicimos posible este programa, nuestra casa tan querida FM Boedo, aquí en Los Fierros, Julián Nassif, en la producción general Dora Rose, nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, Sofía Franco, y en la conducción Carolina Marén, y quien les habla, Irene Rose. Los volvemos a encontrar el próximo jueves, Dios mediante. Aquí está la Velesi. Love Story. Estábamos tomando mate en su rancho bajo un mediodía de oro en las riberas. San Pedro era y ella, doña Aurorita López. Iban y venían tramos de vida con el amargo. Los vecinos, la miseria, el que está en el río come, dijo. Dios y Evita, y qué ojos tiene, mijita. Hasta que el relato ancló en su hombre escuchando manso mientras hacía el estofado. Supe ser buena moza, dijo, y aquí amarró su barco un hijo del gringo Ford. Me propuso matrimonio. Consulté a mi padre y él, que sabía yo esperaba al que hoy es mi marido, sirviendo de soldado allá en el sur, me miró de frente y dijo: sepa usted y para siempre, el corazón es una chura que no se vende. Nos acompaña en el corazón y no nos queremos despedir sin decirle a Carmela Murano, que está acá presente con nosotras, y que esta poesía de la Diana Velesi, especialmente como hizo Luis Liach con los poetas, se la dedicamos a ella de corazón. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. Locura, flores de duelo. la lengua.